escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 이렇게까지 해야 하나 싶죠. 바라는 게 더럽게 많죠. 그렇죠. 쉬고 싶죠. 시끄럽죠. 다 성가시죠. 집에 가고 싶죠. 집에 있는데도 집에 가고 싶을 거야. 그럴 땐 이 노래를 초콜릿처럼 꺼내 먹어요. 점심 밥 좀 챙겨 먹어요. 그러면 이따 내가 칭찬해 줄게요. 보고 싶어 많이 좋아해요. 더 많이 하나 주고 싶어요. 사랑 사랑 비슷한 걸 해요. 어쩌면 정말 사랑해요. 이 노래를 아침 사과처럼 꺼내 먹어요. 피곤해도 아침 점심 밥 좀 챙겨 먹어요. 그러면 이따 밤에 잠도 잘 올 거예요. 예.

Buenos días, ¿cómo están? Gente bonita de Station K-Pop. Bienvenidos a un episodio más de tu playlist de Spotify aquí en Station K-Pop, que realmente no es así el nombre, ¿verdad? Pero pues yo nunca me acuerdo cuál es el nombre verdadero. Y oigan, ¿qué rolón está de fondo? Está Yuhu, que el día de ayer estrenó pues su nuevo álbum pues solista, titulado Rec, así se llama Rec, con la canción principal Play. Tengo mucho de qué hablar acerca de los estrenos que llegaron en esta semana, porque tenemos unos estrenos joyísimas. No regresó Gokasten, no regresó Jinjin y Rocky, no regresó, bueno, Yuhu no es como tal un regreso, pero sí es un estreno. No regresó Dripping, que por cierto me gustó mucho su canción. Regresó Huein como solista. Regresó Momoland con Yummy Yummy Love, esta colaboración que tuvo con Nati Natasha. Llegó también Max Changmin, regresó AB6. Regresó... ¿quién más regresó? Ah, se me fue el nombre. ¿Quién más regresó? ¿Quién más regresó? Taeyeon regresó también. Sí, no me puede faltar la niña Taeyeon. Regresó Only One Off. ¿Quién más se me está olvidando? Victon también regresó. Enhypen regresó. From His Night regresó. O sea, tuvimos muchos regresos en esta semana. Y hay que comentarlo. Bam Bam también. Bam Bam regresó. No se me puede olvidar. Tengo un ligero trauma con la última canción que sacó antes de la de ayer, junto con Soyi de Red Velvet. La verdad es que se me hizo muy bueno, y ya el álbum recopilatorio que salió, todas las canciones me gustaron, tengo que decirlo. Les voy a dar mi recomendación de qué álbum me gustaría que pudieran escuchar, pero ya va a depender de ustedes si quieren hacerlo o no, ¿verdad? Pues cada quien decide qué o no escucha. Traemos noticias también de dramas. Yo no sé si ustedes están siguiendo nuestras redes sociales, porque les hemos compartido algunos teasers de los dramas que se van a estar viniendo próximamente y de las películas también que van a estar estrenándose en el siguiente mes. Una específicamente es la que está llamando la atención, que ya volteó a toda la industria, todos los seguidores del K-pop, ¿no? Que les llama la atención mucho, porque la temática es una temática que no se había visto, y menos con pues una actriz / cantante que es bien conocida, y es el caso de Sohyun de Girls' Generation. Ya vamos a estar hablando después de esto. La playlist de esta semana, ¿cómo se llama la playlist? Ustedes ya pudieron haber escuchado las canciones iniciales que les coloqué. Pues bueno, la lista la encuentran claro en Spotify, se llama Chill K-Pop. La autora de esta playlist se llama Krisha Cruz. La verdad no tengo idea de quién es Krisha Cruz, si me preguntan. Pero sí les puedo decir que esta playlist me gustó, porque cuando nosotros andamos allá de metichillos en los YouTubes, siempre nos ha de parecer una playlist de chill, sobre todo para la gente que está estudiando. Y en días pasados ustedes me estaban comentando que tenían mucho trabajo, en el caso de Brownie, de nuestro Chucho, que por ahí dicen que tienen mucho trabajo de la escuela. Pues bueno, esta playlist te va a ayudar en parte a concentrarte para que puedas pues hacer mejor tus tareas, ¿verdad? Pero pues ya va a depender de ti, si es que te agrada o no escucharla. Si no, pues después te traigo otra playlist, que me gustaría dejártela de hecho más bien al final de esta emisión, pero pues tengo que ver si se va a poder o no. Y pues nada, ¿qué artistas vamos a encontrar en esta playlist? Yo inicialmente les coloqué a Zion T, porque es uno de los artistas que se están repitiendo en esta playlist. La música de Zion T tiene muchas tonalidades. La verdad es que me gusta mucho, porque así como puedes sacarte una canción así muy tranquilita, de repente sí te abruma demasiado, ¿no? En general, él es un artista tranquilo. Hasta el momento yo no he escuchado una canción que sea como muy loca de su parte. Y es muy agradable. La verdad es que yo te lo recomiendo completamente si no lo conoces como artista. La canción que te puse al inicio de él se llama It. It de como de comer, así. Así se llama esa canción. También te puse a Ayu, fue quien abrió la emisión con su canción Peach. Y también te coloqué a BTS con 134340, la verdad es que no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, pero la estuviste escuchando también al inicio. Vas a encontrar artistas como Dean junto con Crush, vas a encontrar también a BTS, a Eric Nam, me parece que vi también a Crush en solitario, no solamente en colaboraciones, a EXO, a Jay Park, a Suran. Suran también es una cantante que me gusta mucho y les quiero colocar la canción de Wine, que por cierto fue producida también por Suga de BTS. Van a encontrar artistas también como Seventeen, me parece que también vi de GOT7, mucho de IU, de Loco, también vi de... hay un artista que no ubico quién es, se los voy a estar colocando. Su nombre se escribe algo así como SLCHLD, algo así. Pero la verdad es que yo no lo ubico, no lo conocía. Hasta ahora voy a escuchar la música junto con ustedes. También está mi Eden. Para quien no lo conozca, Eden, me encanta mucho Eden. Sus canciones, perdón, son muy lentas también. Son relajantes. Entonces esta playlist te va a gustar mucho. Te voy a estar dejando, ya sabes, el enlace ahí en el chat de pedidos para que puedas escucharlo, para que pues lo puedas agregar a tus favoritos. Tenemos a DPR Live. Tenemos a Icon, Sam Kim también es uno de los artistas que pues como que nadie reconoce. Y ha tenido muchas colaboraciones, ha tenido colaboraciones con Crush. Recientemente sacó uno con, se los presenté en programas pasados, con Mew. Lo tenemos con Zico, con quien más sacó colaboraciones. Que ese vato tiene muchas colaboraciones, entonces no te puede pasar desapercibido si en algún momento lo escuchaste, porque luego lo vas a reconocer su voz. Tiene una voz bastante suavecita, diría yo. Eric Nam, no sé si ya se los comenté, también está Samuel So, está The Rose, está Sean, está Taeyeon, Twice, Day 6, está Yeonhyun también, está Jisoo, está Shiki. Siempre lo pronuncio mal. Está también Dio, está, bueno, TXT. Hay infinidad de artistas en esta playlist que yo sé que te va a gustar mucho. Dura 13 horas y tiene un total de 228 canciones. Así es que si no te gusta una, pues pasar a otra, ya tú sabes cómo es que la quieres aplicar, ¿verdad? Pues bien, te voy a dejar con el primer bloque musical. ¿Quién vas a estar escuchando? Vas a escuchar a Dean con What to Do with Crush y Jeff Burnett. Está incluida dentro de esta playlist. Te voy a colocar también a Eric Nam con Good For You, de este álbum Interview, que me encanta. Este es de mis álbumes favoritos de Eric Nam. Si tú no has tenido la oportunidad de escucharlo, te recomiendo que vayas a hacerlo, porque es de los mejores que vas a escuchar de Eric. Que de por sí, ya tiene demasiados buenos álbumes. Digo, no es como que podamos escoger uno. Es de mis favoritos, eso sí te lo tengo que decir. Incluso en la playlist que realicé de Eric Nam, fue del que mayor puse canciones, porque difícilmente lo podemos dejar pasar. Te voy a colocar también a... Es que quiero ponerles a este chico que no sé quién es. Vamos a ponerlo de una vez, fíjense. Vamos a poner a este chico SLCHLD. La verdad es que no tengo idea de cómo se pronuncia. Ahorita voy a checar. Con su canción Where It Hurts. Y les voy a agregar uno de los estrenos de la semana. Yo creo que el que muchos quieren escuchar, que no saben cómo fue que pasó, pero es que sucedió. Momoland, Yummy Yummy, vamos a escucharlo. Yo regreso con ustedes, estás escuchando mi playlist. ¿Qué? Mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop. Voy y vengo porque les traigo harto chisme. Vámonos pues. Yeah, 내가 다 들어줄게요. I'm good for you. 오늘 밤 나와 샴페인 어때? 좋아하던 카페에 라떼는 okay. Yeah, 너 하고 싶었던 것 다 얘기했죠, baby. Don't worry. Baby, I'll be good for you. 피곤할 텐데 졸아도 돼. 어차피 차도 막히는데 다 먹을 때쯤 깨워줄게. For you, oh baby you. For you, oh baby you. Yeah, 아무 말 안 해도 돼. 내가 다 알아줄게. Cause I'm good for you. De Todo Un Poco es un programa que acompañará todas tus mañanas con noticias, consejos y sobre todo buena música de K-Pop. Te contaremos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, una película o un drama. Sí, sí, parecen muchas cosas para un solo programa. Pero así es De Todo Un Poco, con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m., horario Centro de México. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yummy, yummy, yummy love. Ah, yummy. Looking at me, you got me working like this, like this, like this. Try getting out of my grip when you got me working like this, like this. You got into my heart, this girl is on fire. Your time's up, save it for later. You're gonna do the song, don't do the wine. Are you ready for? Are you ready for love? Shining bright today. Yummy, yummy, love, love. Are you gonna go my way? Or are you gonna stay? Yummy, are you yummy, ready love, for love like this? Are you ready for love like this? Are you ready for yummy, yummy love? Are you ready for yummy, yummy love? Are you ready for love like this? Are you ready for your first kiss? Are you ready for yummy, yummy love? Are you ready for yummy, yummy love? Yummy, yummy. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes. Escuchamos la última canción. ¿Qué contraste tan grande? Ustedes me dirán. Momoland con Nati Natasha y la canción Yummy Yummy Love. Antes de ello escuchamos a este chico que no tengo idea de quién sea, pero ya le anduve dando una miradita a su música y casi es muy parecida a lo que escuchamos. Escuchamos Where It Hurts de la DETA, no sé cómo se pronuncia, disculpen ustedes, SLCHLD, así se llama, SLH, no, no, no, ¿qué dije? S-L-C-H-L-D, eso. Con la canción Wild Hearts, y antes de eso escuchamos a Erin Nam con Good For You. Junto a, no es cierto, aparte escuchamos a Dean con What To Do Fit Crush. Eso fue lo que escuchamos en el primer bloque musical. Las tres primeras canciones, of course, iba a decir en inglés, están en la playlist del día, que por cierto se llama Chill K-Pop, para quien no sepa de qué estamos hablando esta semana y qué es lo que vamos a estar escuchando. Toda la música va a estar tranquilita, así variadita. Es lo que me gustó, esa playlist, que está en teoría tranquila, pero no está como para dormirte. Entonces puedes estar trabajando ahí en tu oficina, en tu casita, como sea, haciendo tus labores, y no pasa nada. No está aburrida, está más o menos relajadita, no te incita como que andar en la apurancia, porque luego ya ven que cuando ponemos música así como muy... estamos así en friega de... y te estresas, llega un momento en el que te estresas y no. La idea de esta playlist es que tengas una playlist que puedas tener a la mano para poder hacer las cosas con calma, que no te esté presionando, que puedas estar tranquilo, sobre todo en aquellos momentos en los que tienes que entregar algo así de rápido, pero que necesitas tener tu mente concentrada. Entonces, la playlist, ya sabes, la vas a encontrar ahí en el chat de pedidos a mano derecha, y fue hecha por Krisha Cruz. Muchísimas gracias, Krisha Cruz, quien quiera que seas, por haber convertido esta buena lista. Tengo que decirles que cuando estaba buscando la playlist para presentar el día de hoy, pues sí me encontré con muchas decepciones, porque había hay muchas listas de chill K-pop. Sin embargo, casi todas tienen a BTS, y es así como de, wey, no todo es BTS en esta vida. Y esta playlist la seleccioné precisamente porque tiene muchos artistas, muchas canciones que yo no conocía. En lo personal me gusta escuchar nueva música, entonces me gusta compartir también eso con ustedes. También por eso luego les hago las recomendaciones de otros artistas que ustedes no conocen. Esta semana yo creo que no les voy a hacer una recomendación como tal de artistas que no conocen, porque quiero hacerles o quiero colocarles otra cosa más. Ya les voy a estar hablando de ellos en otro bloque. Mientras tanto, nos vamos a ir a platicar un poquito acerca de los comebacks. Como ya les dije, regresó Hwain con su segundo álbum como solista, titulado Hwe, así, solamente Hwe o Hwi, no sé cómo se pronuncia, pero supongo que hace una relación a su nombre. Y escuchamos en la primera canción, ahorita en esta intervención, Pink Cloud. El álbum está compuesto por 6 canciones: Make Me Happy, Pink Cloud, Let Her Feel With Light, perdón, Deserve, Pastel y Paraglyphs. La verdad es que me gustó mucho la canción principal que metió Hwain. Sí, recomiendo que vayan a escuchar el álbum, pero el que sí les tengo que decir que vayan y escuchen y le pongan mucha atención es el de Max Changming, porque también regresó Maxito con Devil, su segundo mini álbum como solista. La verdad es que la canción principal me gustó mucho, es muy característica, los vocales son muy característicos de él. Pero los arreglos vocales, la verdad es que me gustaron muchísimo. Me puse a escuchar ese segundo mini álbum, también compuesta por 6 canciones. Está Devil, Maniac, Fever, Alien, Dirty Dancing y Airplane Mode, perdón. De esas canciones me gustaron, obviamente, Devil. Maniac no me gustó. Fever, más o menos. Alien sí me gustó. Dirty Dancing también me gustó, y Airplane Mode no, es como una canción muy sobrante, ¿verdad? Sí te recomiendo que vayas a escuchar esta canción. De hecho, yo te la voy a poner de fondo, lo que es Devil, después de que termine Mino, que no sé si lo vas a alcanzar a escuchar, espero que sí. Igual te lo voy a estar agregando en el siguiente bloque de pedidos, a ver si no se me olvida. Devil de Changmin. Otra persona que hizo comeback en esta... pues parte de semana es no comeback, ya nos había regalado algunos lanzamientos, es Bam Bam. Y tengo que decirles que, oiga, no sé, a mí me está gustando muchísimo lo que está haciendo Bam Bam. No sé si es porque ya lo estamos viendo como con un color específico, o lo que nos está sacando tiene como que esa impresión de él, como que tú lo ves y lo hueles y dices, ah, pesta, bam, bam. No sé qué sea. Me gustó, la verdad es que tengo que decirlo, me gustó bastantísimo. Ayer regresó con B. Ya trae el recopilatorio de canciones, incluso con el prelanzamiento de Who Are You, que les digo que estuvo con Suki de Red Velvet. ¿Qué encontramos en esta canción? Déjenme ver dónde está mi álbum de Bam Bam. Encontramos también 6 canciones. La principal es Intro, Satellites, Where Are You, junto con Suki, que por cierto ya tenemos un video performance. Tenemos Slow Mo, que fue la que sacó el día de ayer, que también la vamos a estar escuchando por aquí de fondo. La verdad es que está genialísima esa canción. No sé, les digo, yo no entiendo si es como que por los colores que está metiendo, pero sí hay mucha diferencia entre Who Are You con Slow Mo, con el álbum que escuchamos anteriormente, donde salió, ¿cómo se llama esta canción? ¿Ribbon? Sí, se llamaba el álbum Ribbon y la canción se llamaba Ribbon. Es mucho color, pero luego está el contraste de Who Are You. Hay mucho contraste en la música de Bam Bam. Sin embargo, me gusta todo lo que estoy escuchando, porque su voz se escucha demasiado fresca. Yo no sé ustedes, pero eso es mi impresión. Entonces tengo que recomendarles que escuchen ese lanzamiento de Bam Bam, todos los lanzamientos que ha tenido ahora como solista, y que esperen también otro de los miembros de GOT7, que próximamente va a estar estrenando, a Mark Twain, que también no anda tan perdido, pero entre Mark y Bam Bam, pues obviamente vámonos con Bam Bam, ¿verdad? Porque pues yo lo... ¿Quién más estrenó AB6? Tuvimos un pelazamiento performance de 1-2-3. Vamos a ver cuántas canciones trae AB6. Trae 5, trae 1-2-3, Venus, trae Consolation, Crazy Love y In Your Eyes, que por cierto también AB6 está próximo a debutar en Japón. Nos van a lanzar una canción, algo así como titulada WOA, si no mal recuerdo. Por ahí está la información en nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Station K-Pop, @StationK-Pop, _radio en Instagram. Digo, en Instagram no actualizo así como que tan seguido, pero en Facebook sí van a poder encontrar mucha información. Regresó también Taeyeon, que yo no sé si ustedes vieron el video. La canción sí fue, como les dije la semana pasada, algo muy parecido a Something New. El video también fue muy parecido. No fue tan nuevo, digo, a lo que estamos acostumbrados de Taeyeon, pero sí fue nuevo en referencia a que tomó una como vista muy seria. Y tengo que admitir que me costó mucho entender el video. La primera vez que lo vi dije, ay güey, no entiendo. O sea, está actuando, es pareja del vato, no es pareja, ¿qué está pasando? ¿Hay violencia? ¿No hay violencia? La verdad es que me costó mucho hasta que empecé a ver como que comentarios relacionados acerca del video, hablando de cómo, o dándome a entender que Taeyeon en esa canción está reflejando como ese malestar, o no malestar, sino como esa visión que tienen ellos como artistas de las palabras de tú como gente que la rodea, ¿no? No precisamente tú, sino la gente que la rodea, y cómo ellos perciben el apoyo también. Entonces, tengo que recomendártelo. Can't Control Myself de Taeyeon es una canción que definitivamente voy a estar colocando dentro de mi top de tops, porque junto con Something New es exactamente algo nuevo. No tan nuevo, digo, ya hemos conocido esa parte de Taeyeon, pero sí es algo diferente a lo que hemos estado viendo a otros álbumes o mini álbumes que nos ha sacado. Hay que estar pendientes porque esto tan solo es un prelanzamiento de lo que va a ser otro álbum de Taeyeon. Entonces hay que irnos con cuidado, porque si así ya estuvo el prelanzamiento, imagínense lo que vamos a tener en un álbum completo, en un mini álbum, no sé qué va a ser. Según yo va a ser EP, un álbum de larga duración, entonces vamos a esperar. Debutaron Jin Jin y Rocky de Astro. Astro me gusta, no soy tan conocedora de ellos, pero sí me gusta. Y esta subunidad de Jin Jin y Rocky, digo, no es como que haya hecho un super boom, pero dije, no está tan mal, ¿verdad? Sin embargo, no es como que yo los vaya a estar escuchando todo el tiempo, porque no es, o no la consideré como una muy buena canción, o al menos a mí no me gustó. Y del mini álbum que se llama precisamente Jin Jin y Rocky, tenemos 5 canciones, incluyendo Just Breathe, Lazy, Lockdown, Complete Me y CPR. Yo no sé ustedes si les haya gustado o no. Regresó From Is Night con también un mini álbum, 5 canciones, Escape Room, DM, que es la canción principal, que por cierto ya la escuchamos, no es cierto, apenas la vamos a escuchar de fondo. Tiene también Love Is Around, Hush Hush y Zero Grams, creo que así se llama. From Is Night me gustó, tengo que admitirlo también. No me gustan los grupos de chicas como ellas, pero me ha estado gustando lo que han estado sacando. La canción principal se llamó DM. Yo creo que les voy a estar colocando mejor el siguiente bloque musical de los estrenos, por si no los han escuchado, porque también ya están en el servidor aquí en la radio, pero no sé por qué no han sonado. Bueno, sí sé, pero no os voy a decir nada, pero ya están, pero no los he programado, más bien dicho. Sin embargo, sí me gustaría que les pusieran como que mucha atención, porque From Is Night está haciendo algo de su carrera que me está sorprendiendo. No es el tipo típico de grupo de chicas que está lanzando canciones así como que medias tontas y shalala y shalala. Entonces, yo creo que hay que seguir poniéndoles atención. Dripping regresó también con su canción Villain o Villain, Villanos, ¿no? La verdad es que no me llamó tanto la atención. El video sí me gustó, pero no me llamó tanto la atención ellos como para decir, ay, qué bruto, sí la voy a escuchar así mucho. No, se me hizo otro álbum como que del montón. Y discúlpenme ustedes si no les agrada eso, pero la verdad es que no me gustó tanto. Quien también regresó, obviamente, fue Victon, que por ahí estuvimos platicando Lily y yo acerca de ello, muy poco, ¿verdad? Pero tengo que decirles que Victon me gustó, me encantó, y no porque tenga a Hunter, ¿verdad? No, para nada. Fue más bien porque siento, y por ahí lo escribí también en el chat, que esta canción tiene toques de segunda generación. Como que le pones atención y te regresa al 2010, 2012 por ahí, en el que escuchamos como el boom de K-pop. Más o menos sentí como que iba con esa vibra esa canción. Sin embargo, tengo que decirlo que el rap de Hansen no me gustó. No sé por qué, no te sé decir por qué, pero no me gustó. Como que siento que no coincide en comparación del rap de sus compañeros. Su rap sí es muy bueno y todo lo que quieras, pero no iba con la canción. No me juzguen, por favor, Hansen, te amo, pero no quedó, no me gustó. Sin embargo, el resto del álbum, pues bueno, nada más es un mini álbum de 3 canciones, incluida Want Me y la versión en inglés de Chronograph. La verdad es que es un buen mini álbum, tengo que decírtelo, aunque no son mis favoritas. Chronograph me gustó, pero no puedo decir lo mismo de Want Me. Yo no sé ustedes si ya lo escucharían. Y por último tengo que hablarles de Yuhu, que buenísima canción. Ahí es donde entiendo por qué esa niña era la vocalista principal de GFRIEND. La verdad es que yo no pensé, cuando la escuchaba con GFRIEND decía, ay, qué hueva su voz. Con Mago más o menos me llamó la atención su actitud y su voz en ese ritmo. Bueno, ya desde el álbum de Apple, ¿verdad? Pero en Mago ya como que me terminó de gustar. Y ahora que la escucho en este álbum Rec, dije, wow, qué álbumzazo. Ella y Changmin, yo creo que se llevan esta semana como los mejores mini álbumes lanzados. Así es que yo ya les di mis opiniones y recomendaciones. Yo no sé si ustedes si quieren escucharlo. Igual se los voy a estar colocando en el siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Changmin con Devil, Taeyeon con Can't Control Myself, Victon con Chronograph. No, a From Is Night no sé si ponerlas, pero igual se los voy a agregar. Y les voy a agregar también es que no les quiero poner todas las canciones, porque si no, pues nos van a estar estorbando y las demás se las voy a meter al rastro. Se les va a poner a Off One Off con Bat, que es también de la playlist que vamos a estar escuchando en pues esta emisión. Antes de irme les voy a platicar acerca de los K-dramas y actores más comentados de la segunda semana de enero. También ya tenemos lista, es así como que la popularidad que tenemos de los K-dramas y actores. Y muy parecido a la lista que tenemos normalmente de la lista de popularidad de grupos y idols. O artistas, no sé cómo quieran llamarlo. En primer lugar tenemos a Our Beloved Summer, este drama que ha estado dando de mucho que hablar. Tenemos a Bulgasal Immortal Souls, Young Lady and Gentleman en tercer lugar. En cuarto, Through the Darkness. En quinto, The King and the Tears de Lee Bang Woon. En el número 6, Tracer. En 7, Let Me Be Your Knight. En 8, Moonshine. En noveno lugar, Snowdrop. Y en décimo lugar, School 2021. Los actores más comentados en la segunda semana de enero han sido, en primer lugar, Choi Woo-shik. En segundo, Kim Dam-il. En tercero, Lee Jung. En cuarto, Kim Nam-gi. En cinco, Kim Bo-suk. En sexto, Lee Si-hye. En séptimo, Lee Jin-wook. En octavo, Ji Hyun-woo. En noveno, Bong Joon-ho. Y en décimo, con Nara. Hablando de dramas, hablando de cosas que vamos a tener, más bien dicho, que podemos ver o que vamos a poder ver, Netflix nos va a traer, no sé qué rayos está pasando a Netflix y los coreanos con el asunto de los zombies, pero después del boom que hubo con este drama histórico, que se me acaba de olvidar su nombre, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, es histórico con zombies. Bueno, va a lanzar otro drama después también de Train to Busan, llamado All of Us Are Dead. ¿De qué trata esta serie o este drama? Pues de un grupo de estudiantes de secundaria que se van a quedar atrapados. Digo, pues no se les ocurrió otra cosa más genial más que dejarlos atrapados en la escuela, ¿no? Rodeado de zombies. Que se contagiaron por un brote de virus zombie, ¿no? Súper genial, gracias Netflix. Este drama lo vamos a estar viendo a partir del 28 de enero. Y gran polémica que ha generado un drama que va a estar saliendo con el temática BDSM o BDSM. Es este drama Love and Lashes, que va a estar participando Sohyun y Lee Jung-jung. Y es curioso porque ya salió pues el primer video teaser. Ya tenemos imágenes promocionales. Las imágenes promocionales pues de por sí ya dan mucho que dar. Pero el primer video teaser que ya liberó Netflix también es así como de... ¿De verdad me estás diciendo que me vas a poner esa temática en pantalla? Digo, no se ve mal. Está muy romantizado, entre comillas. Pero aún así ya ha dado de qué hablar. ¿Qué han dicho los... internautas acerca de esto? El 11 de febrero pues se va a estar lanzando esta película, porque es una película, y el papel de Sohyun va a ser el personaje de una femdom, o sea de una mujer dominante, que va a estar complaciendo a su compañero de trabajo y compañero sentimental, entre comillas, porque pues ya estamos hablando de BDSM, no siempre estamos hablando también de relaciones sentimentales, ¿verdad? Bueno, ella va a estar trabajando con su compañero Lee Jung-jung, que la verdad es que no sé, tenía la información anotada en un papelito de cuáles iban a ser los nombres de sus personajes, pero pues adivinen a quién se le olvidó el papelito en la oficina, ¿verdad? Con todo lo que les iba a presentar hoy. Entonces, hoy me estoy sacando todo de la manga, de todo lo que me acuerdo, ¿verdad? En fin, ¿qué dicen los internautas? Dice, nunca imaginé que viviría el día para ver a Sohyun en un personaje de femdom. El mundo seguro ha cambiado. ¿Qué es esto? 11 de febrero. Lo veré tan pronto como sea lanzada y saciaré mi curiosidad. La verdad es que acerca de la curiosidad que nos está generando a todos, yo no creo que vaya a ser como una película tan subida de tono. Sí te van a poner como que escenas así donde se vea que lo está amarrando y así, ¿no? Pero no creo que pase de eso porque son muy conservadores. Entonces no esperemos demasiado. Digo, ya si nos dan algo más, pues qué chido, pero pues no creo, sinceramente. Dice otro comentario, se supone que esos dos son compañeros de trabajo en la oficina. Sohyun está haciendo esto porque es su primera vez. Ah, sí, porque es novata, eso sí. Pero el vato no, entonces el vato le va a decir. Y luego dice, también se supone que el personaje masculino es súper experimentado con eso, jejeje. No, pero no es una locura el hecho de que sea un BDSM entre compañeros de trabajo, es realmente un horror. Les dije, coreanos, hashtag coreanos. Dice otro comentario, he estado siguiendo a Sohyun desde que era muy joven y realmente nunca pensé que podría interpretar un papel como este. Estoy deseando que llegue. Dice otro comentario, Sohyun es muy genial, parece que constantemente se desafía a sí misma para romper algo. Otro comentario dice, wow, Lee Jung-jung trabajó duro, una combinación que no puedo esperar para ver. Otro comentario dice, me gusta mucho este webtoon. Ah, sí, porque déjenme decirle que esto es generado a partir de un webtoon que pueden encontrar en Naver. Me parece que está en Naver ese webtoon. Déjenme ver dónde está el nombre. Digo, para no errarle, ¿verdad? A ver. Híjole, está el chisme también de la niña de A-Pink, de Naeun. Y también está el chisme de los morros que participaron en Singles Inferno. Que por cierto no lo he visto, pero voy a ver si me doy el tiempo este fin de semana para echarle un vistazo. Son 9 episodios, ¿eh? Son 9 episodios. No lo voy a ver tanto por Ki-hyun, que está de MC. Lo voy a ver más bien porque quiero saber por qué está generando toda la polémica. Hasta donde entiendo, es una isla donde meten a hombres y mujeres a que encuentren como una pareja potencial. Para salir de esa isla en la que en teoría, digo, no tienen como que carencias, dicen por ahí, como que lo más que tienen que hacer es buscar agua, algo así. Encuentran una pareja, si están de acuerdo, pues ya los mandan ahí como que a un hotel y de ahí no sé si les pongan, nos muestran algo de interacción. Pero pues sí han salido como que mucha polémica por las personas que han participado. Hay una chica que está en polémica por la ropa que utilizó. O sea, es un despapalle. Entonces, esa serie la puedes encontrar en Netflix. Y yo andaba buscando la información acerca de la película de Sohyun, de Love and Lashes, que, híjole, no sé dónde está. Pero ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, dice Love and Lashes, donde participan. Ok, esto no dice. El webtoon se llama Moral Sense. Moral Sense. El webtoon de donde sale esta película de Love and Lashes, donde va a estar participando Sohyun y Lee Jung-jung de Yukis, que por cierto, de Yukis, sí, es cierto. Dato que no debemos de pasar por alto. Se estrena el 11 de febrero, gente, entonces vamos a estar pendientes para ver qué es lo que vamos a estar viendo en esta película, que les digo, no creo que sea mucho. Por cierto, no se les olvide también que 2AM va a tener concierto. La información ya la tenemos ahí en nuestras redes sociales. El concierto se llama 2AM Concert 22 SNS, así. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero y pues la venta de tickets ya está, no es cierto, va a estar disponible. Me parece que es a partir del 18 de enero, pues hoy, a partir de hoy. pues nada. Tengo que platicarles algo acerca de Victon que se me andaba pasando antes de irme al bloque musical. Resulta ser que Victon, aparte de que estrenó su álbum Chronograph, está cambiando ya la industria para ayudar al medio ambiente. Y es que el álbum ya lo vas a poder encontrar en formato digital y solamente las photocards te las van a dar en formato físico. Dice la nota así, Victon regresa y presenta una nueva forma de vender álbumes. Durante un cierto periodo de tiempo, es posible comprar el álbum y solo recibir la photocard a un precio más bajo si es que se compra el álbum entero. También enviarán fotos del álbum a través de un archivo online. Finalmente seremos capaces de salvar el planeta deshaciéndonos de esos álbumes sin sentido que terminan siendo tirados. Ahora mismo la reacción ha sido súper positiva en KakaoTalk. El aviso ha sido publicado por Hanteoy Gaon. Dice, los álbumes comprados a través de la plataforma online se reflejarán en las listas de éxitos de Hanteoy Gaon. Un álbum digital que solo enviará las photocards, donde vas a poder obtener el álbum a través de una aplicación. ¡Wow! Es genial. Pero, obviamente, yo creo que no dejaron de lado este tema acerca de los álbumes que dejaron tirados a medio camino de NCT, al que le sacaron las photocards. Ya sabemos que sí va a contar para janteo, para que pues quien lo quiera comprar pues no le pierda el miedo a que vaya a contar. Y yo creo que esto se debería de aplicar en toda la industria. Definitivamente sería algo súper progresista y apoyaría muchísimo al planeta, sobre todo porque ustedes lo recordarán que cuando compartimos la noticia acerca de lo que pasó con los álbumes de NCT, muchas de ustedes incluso dijeron que los álbumes pues los tenían ahí guardados, ¿verdad? Que nada más los sacaban una vez para verlos o si acaso una vez por año para reproducirlos. Ay, perdón. Pero yo creo que esta alternativa será muy buena. Casi todos los que compramos álbumes digitales, si los compramos en iTunes, pues nos resulta muy bueno porque los tenemos a la mano en cualquier dispositivo. Siempre y cuando obviamente podamos reproducir iTunes, ¿ya? No sé, ustedes valoren qué les parece esta idea y pues yo los leo en sus comentarios. Vámonos entonces a escuchar el bloque musical. Vámonos con Devil de Max Chandling, The Young Can Control Myself, From It's Night con DM, Off On Off con Bat y Victon con Chronograph. Yo regreso después de esto. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. Vámonos. 없이 불어오는 것에 시련에 막혀 길 잃은 아이처럼 단 한 걸음 못 내딜 때 Oh devil 내게 속삭였지 피할 수 없는 다시도 진 길을 재촉하는 현실 내게 무거울 거라 Oh devil 서늘한 이 웃음 So just let it rain Oh, 커버린 어른아이 같아 진심이 없는 네 말에 감당하지 못할 감정을 택했잖아 그래 Too late 상처를 되돌리기엔 늦어버렸어 미쳤다 해도 뭐 어때 oh, oh, Cause I can't control myself oh, oh, 네 앞에서 모든 게 잘 통제가 안 돼 다 터질 것만 같아 Cause I can't control myself 반복되는 bad days 미쳤다 해도 뭐 어때 oh, oh, Cause I can't control myself oh, oh, 네 옆에서 모든 게 잘 통제가 안 돼 다 터질 것만 같아 Cause I can't control myself 잡아줘 난 so special 매일 밤 기다린 지금 이 순간 길도 온 데라 이 미래 누웠다고 말해줘 이 밤이 끝나기 전에 다시 시작해 me and you 느낌이 좋아 I got you 어떻게 너무나 이렇게 가까이 많이 보였어 그만 주저앉지 말고 네 두 발로 날 안아줘 어쩌면 너무나 마주한 이 순간 좋아해 난 너만을 I want you 날씨가 어때 나의 하늘과 밤엔 자꾸 떠오르는 기억이 계속 내게 말을 건네네 우리는 함께일 때참 많이도 웃었네 지금 나는 무표정을 해 너가 없이 무슨 말을 해 나를 공전하고 있는 흘러가듯 갇힌 시간 안에 멈춘 나의 맘을 뒤흔드는 너의 시선 끝에 심장이 뛰어가 oh, I, oh, 순간하듯 헷갈려간 맘이 휩쓸린 그 끝엔 오차 하나 없이 난 널 발견해 Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Una de las industrias más poderosas del último tiempo es sin duda el K-Pop, que para algunos simplemente es un estilo de música como cualquier otro, para otros es todo un estilo de vida, y para quienes mueven los hilos desde las sombras, es un arma diplomática y de dominación cultural que junto al propio gobierno de Corea del Sur se ha utilizado para expandir su hegemonía por todo el mundo con bastante éxito. El día de hoy hablaremos de este fenómeno que aun cuando personalmente tú puedas no disfrutarlo, es innegable que sus estándares de calidad son altísimos en cada aspecto y ello ha significado que detrás de toda esta capa de perfección aparente se esconden turbias historias y realidades que hacen completamente cierta la frase «El gran éxito requiere un mayor sacrificio». Si decides acompañarme en este viaje y quedarte hasta el final, iremos explorando este iceberg profundo donde cada piso revelará más y más situaciones que aún siendo fan hace años, te hará cuestionar cuál es tu rol en toda esta gigante maquinaria y sin duda quedarás con la boca abierta ante algunas situaciones que ocurren tras bambalinas y que configuran uno de los negocios más lucrativos del último tiempo, cuyas ramificaciones sociales, políticas y diplomáticas todavía no eres capaz de imaginar a pesar de creer que sabes todo sobre el K-pop. Así como mucha gente daría lo que sea por la oportunidad de convertirse en idol y obtener esa estabilidad económica tan añorada, hay otros que buscan asegurar su futuro por otras vías. Si estás buscando generar ingresos extras y al mismo tiempo aprender sobre mercados financieros, tengo esta recomendación para ti. Binomo es una plataforma en los próximos segundos. En este caso, el gráfico, y acabo de recibir... ¿Se trata todo esto? Pues luego de que Japón se rindiera, el espacio que ocupa Corea se dividiría en dos. La parte sur, controlada por Estados Unidos, y la del norte por la Unión Soviética, que luego se transformaría en Corea del Norte. Aunque Estados Unidos reconoció la independencia de Corea del Sur más adelante, la dominación cultural americana sería notoria y varios fenómenos culturales del continente americano serían absorbidos por Corea, especialmente la industria del espectáculo. Figuras como Marilyn Monroe o Louis Armstrong realizaron espectáculos para militares estadounidenses, atrayendo la atención del público ante el glamour y el aura que desprendían estas figuras. Artistas como Yeon Bok-hee y The Kim Sisters serían las primeras artistas coreanas en vender sus discos y presentarse en América durante los años 60. Pero la evolución al K-pop moderno llegaría recién en 1992 gracias a la conocida agrupación Seo Taiji and Boys, que es considerado el punto de inflexión en esta industria y que ya contaban con varios elementos reconocibles en la actualidad, como varias personas con estilos característicos, personalidades y looks diferentes, pero complementarios y atractivas coreografías que nos harían pensar en el fenómeno internacional de los Backstreet Boys, que por cierto, debutaron un año después. Quizás quien más supo comprender este fenómeno cultural y transformarlo en la titánica industria que hoy conocemos es Lee Soo-man, un artista que luego de tener una difícil carrera debido a la censura de su país, decidió ir a California a estudiar ingeniería informática. Allí sería testigo del fenómeno MTV, con músicos como Bon Jovi, Madonna y Michael Jackson, los que lo inspirarían a volver a Corea y tomar esos elementos para crear una industria musical propia. Su visión sería un éxito y fundaría SM Entertainment, quizás la compañía musical más exitosa en la historia coreana, que ha creado grupos tan variados como SHINee, Super Junior, Girls' Generation, Red Velvet, entre otros. Pero para llegar a ese punto, primero tuvo que encontrarse con un gran fracaso de la mano de Hyun Jin-young, su primer gran descubrimiento, que luego de haber sido opacado por Seo Taiji and Boys y que perdió un montón de fans tras caer en prisión al ser sorprendido en posesión de sustancias ilegales, hizo pensar a Lee que la única forma de asegurar el éxito en el futuro era diseñando un intenso y obsesivo sistema que permitiera a SM Entertainment controlar cada uno de los aspectos comerciales, profesionales y hasta personales de los artistas. Había nacido la fórmula del K-pop y junto a ella comenzaba a profundizarse este intrigante iceberg. La fórmula K-pop. Bajo el ejemplo de SM, surgieron varias empresas más. Entre las principales y más importantes tenemos a YG Entertainment, JYP Entertainment y Big Hit Entertainment, quienes emplearon la fórmula K-pop con pequeñas variaciones, pero manteniendo las directrices principales. En primer lugar, es fundamental la composición del grupo, que a grandes rasgos suele poseer estos elementos. El líder, quien suele ser el mayor del grupo o quien ha sido entrenado durante más tiempo por su empresa y cuya figura debe servir externamente como alguien carismático con quien la mayoría de los seguidores puede identificarse, e internamente como alguien que motive a los demás miembros en momentos difíciles. El visual, cuyo rol está tomado por el miembro más atractivo o con más estilo y que habitualmente suele estar ubicado en el sector central de las fotografías y presentaciones, pues además de llamar la atención por su belleza, tiende a ser quien más patrocinadores capta y por lo tanto, su deber es tener un espacio de exposición privilegiado. El cantante, quien suele destacar por la textura de su voz o tesitura, generalmente tiene las partes más desafiantes de las canciones y suele participar en la mayoría de los coros, ya que se debe identificar a la parte de la audiencia que también desea ser cantante o que simplemente tienen la tendencia a enamorarse irremediablemente de una buena voz. El rapero, quien como su nombre lo indica, suele acaparar los momentos más hablados de las canciones y que sirve fundamentalmente para atacar a la parte del fandom más afín con el estilo urbano y ayuda a ampliar aún más su alcance, no quedando exclusivamente encasillado en el pop o el dance. El bailarín, que al igual que el cantante, apela a una porción muy específica de la audiencia y usualmente en los conciertos o videoclips protagoniza algunos solos o movimientos especialmente desafiantes y que tiene como objetivo deslumbrar a la audiencia. Y finalmente, el magné, o miembro más joven del grupo, quien extrañamente apela a dos rangos etarios. Los adolescentes más jóvenes, que lo perciben como hermanos o primos a los cuales admirar, y a los fans más adultos, quienes ven en ellos una especie de hijo o sobrino a quien apoyar y ver crecer. El magné también suele ser el miembro más tierno y reservado para mantener esa mística en el público. En segundo lugar tenemos el concepto. Cada grupo debe apelar a una motivación profunda que se relacione con la naturaleza humana y genere un fanatismo e identificación irresistible con el grupo. Quizás el mejor ejemplo de este punto es la agrupación BTS, quien claramente se dirigía a la generación Z. Los nacidos a partir del año 2000, según la revista Forbes, aspiran bastante más que las generaciones anteriores a ser emprendedores y han sido propulsores de ciertos cambios, como cuestionar roles de género, el sentido de la educación escolar, y buscan ser distintos, construyendo un camino propio lejos de lo que la sociedad les ha inculcado. Vayamos entonces al single debut de BTS llamado No More Dream, estrenado el 2013, y analicemos una parte de la letra donde abordan precisamente esas ansias de ser diferente. ¿Qué es lo que estás soñando? ¿A quién ves en tu espejo? Debo decir, sigue tu propio camino, incluso si vives un día, haz algo, pon tus debilidades afuera. Según varias investigaciones de psicólogos, gracias al aumento en la expectativa de vida y la complejización en las relaciones sociales, la adolescencia actualmente se extendería hasta los 25 años, siendo los 20 la mayoría de edad en Corea. Ahora veamos la letra de la canción Adult Child. Ahora que ya tengo 20, no es nada especial. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Pero qué es esto? No es nada especial. Solo me he convertido en un adulto promedio. Como dato extra, su álbum debut se llama Too Cool for School. ¿Y cuál es la generación que más está cuestionando actualmente el sistema escolar? Un tercer elemento de esta fórmula es el uso intensivo de redes sociales para conectar con los fans, y siguiendo con BTS, lo han sabido hacer magistralmente. Pues ya, desde unir a su público en una comunidad llamada ARMY, solo un mes después de la creación de la agrupación, la empresa Big Hit Entertainment decidió que ellos debían ser lo más cercanos posibles. Crearon un canal de YouTube llamado Bangtan TV, donde los miembros blogueaban su vida diaria, hacían actividades en grupo como videoreacciones o desafíos al más puro estilo youtuber, detrás de cámaras y más, proyectando una imagen muchísimo más humana en cada uno de los integrantes. El cuarto punto son las colaboraciones, que han permitido expandir su nivel de popularidad exponencialmente, y solo mencionando algunas, como Super Junior con Rake, Blackpink con Lady Gaga y Monsta X con Sebastián Yatra, puedes darte cuenta de cómo ese factor es algo fundamental en su éxito internacional. Un quinto punto, y tal vez algo menos conocido, es la utilización de modelos matemáticos para predecir el éxito potencial de las distintas canciones basados en diferentes criterios como la cantidad de palabras, la instrumentación, el potencial de ser bailable, la energía, la escala musical en las que están las canciones y hasta la velocidad de la música. Estos factores son analizados por distintos sistemas de inteligencia artificial, y al cruzarlos con otros datos como la cantidad de ventas de cada single o los mismos criterios en música de otros artistas, la tecnología es un factor importante para poder predecir con más seguridad que cada canción sea un éxito rotundo entre el fandom. Finalmente, el sexto punto, y tal vez el más crucial de todos, es la elección de quiénes serán los miembros de cada una de estas agrupaciones. Los criterios de selección y el entrenamiento completamente estricto que deben seguir para llegar a debutar en algún momento de sus vidas. Son controlados en su educación, la cantidad de tiempo que pasan practicando, sus hábitos de alimentación, consumo de sustancias y hasta relaciones personales, con el objetivo de ser vistos como ídolos, es decir, seres casi sobrenaturales con una imagen y personalidad perfecta en la cual hasta sus aparentes defectos son presentados de manera emotiva para que los fans puedan percibirlos más humanos y empatizar con ellos a niveles profundos. El precio de ser parte de este fino sistema de relojería llamado K-pop es en gran parte tu propia libertad individual. Maltratos. Algunas empresas transforman sus procesos de reclutamiento en reality shows con el objetivo de obtener ganancias y aprovechar de involucrar emocionalmente a los fans desde mucho antes que los grupos debuten, generando expectativa y emoción. Para que entiendas la envergadura de esta iniciativa, solo basta con revisar los números. Superstar K, edición 4, realizado el 2012, fue sin duda el mayor éxito con la increíble suma de 2.083.447 postulantes. Esto quiere decir que el 4.1% de toda la población del país tuvo tantas ganas de transformarse en idol que decidió probar suerte, haciendo notar lo arraigado que está en la cultura coreana el deseo de fama internacional. El camino regular para llegar a ser idol pasa por firmar bajo la categoría de trainee en algún sello importante de K-pop, y para esto deben comenzar muy jóvenes, a los 10 o 12 años. La mayoría desde niños toma clases de baile, canto, actuación y asisten a campamentos o escuelas especiales de K-pop, donde si consiguen destacar, puede que uno de los profesores les dé la oportunidad de probarse en una liga más alta, que muchas veces puede llegar a beneficiar a solo 40 estudiantes de un universo de 1000. Una encuesta realizada a distintas agencias de entretenimiento muestra que aproximadamente entre el 60 y 90% de los trainees debutan con una agrupación en sus primeros 10 años, pero los rumores dicen que este número puede ser muchísimo más bajo, y aún así, solo pensar en alguien que ha dedicado prácticamente toda su vida a convertirse en idol y nunca tenga la posibilidad siquiera de debutar basta para hacernos sentir escalofríos. El calendario de un trainee puede verse algo así, según el canal Polymatter: despertar a las 5 a.m., coreografías a las 6, de 7 a 3 de la tarde ir a la escuela, practicar canto hasta las 6, hasta las 9 clases de idiomas, ejercitarse hasta las 11 y 5 horas para dormir. Como podrás pensar, esa rutina, llevada durante años, genera un potente desgaste físico y emocional que, a pesar de toda la preparación previa, muchos no son capaces de soportar. La presión por querer llegar al ansiado puesto de idol realmente causa efectos atroces en la mente de varios aspirantes, llegando a sufrir severas depresiones, problemas alimenticios, una autoimagen totalmente destrozada y baja autoestima por no poder cumplir los exigentes y superficiales estándares que la industria les exige. Aunque la sociedad coreana ha ido cambiando con los años y cada vez es más conversado el tema de la salud mental, han sucedido casos preocupantes como los de IU, quien hace unos años confesó en una entrevista: "Mi corazón está vacío. Siempre me sentía ansiosa tras mi debut y después de un tiempo comencé a llenar ese vacío con alimentos. En aquel momento comía hasta vomitar e incluso busqué tratamiento". El machismo también ha sido un grave problema que se ha expresado en constantes rumores de acoso por parte de productores a jóvenes artistas, varios de ellos puestos en la palestra por los fans, quienes notaron comportamientos extraños en fotografías y otras situaciones, como la exigencia de que las mujeres usualmente deben usar ropa mucho más corta que sus contrapartes masculinas. Eso ha sido patente cuando en eventos como premiaciones que se realizan a fin de año en los meses más fríos, y aunque a muchas de ellas se les ve sufriendo y tiritando, no les es posible tener autonomía cuando se trata sobre decidir qué ropa usar, produciéndose situaciones como las que ves en pantalla. El costo de hacer debutar a una agrupación de K-pop es bastante alto, por lo que deben asegurarse de que la inversión valga la pena. Las agencias deben pagar los pasajes, residencia, comida, clases, transporte y todo lo necesario para que los artistas solo deban concentrarse en trabajar. Según algunas fuentes, desde que un grupo comienza a entrenarse hasta que logran lanzar su primer single, pueden llegar a invertirse más de $1,000,000. Y aquí es donde entran los contratos, los cuales han sido llamados popularmente contratos de esclavitud. Según distintas declaraciones que artistas han hecho en entrevistas y filtraciones de gente trabajando en diferentes agencias, la duración media de estos contratos son de 5 a 7 años sin la posibilidad de cambiar o renegociar con el paso del tiempo. Claramente la apuesta que hacen las empresas al invertir en sus trainees no es gratis, y una vez que ya se convierten en idols, descubren las exorbitantes cifras que adeudan a las compañías y que tendrán que pagar todo, recibiendo porcentajes pequeños de las millonarias sumas que generan por ventas de discos y conciertos en vivo. En cuanto a sus vidas personales, los contratos esclavistas también tienen mucho que decir sobre la identidad de los idols, obligándolos en algunos casos a someterse a cirugías estéticas para lucir más deseables, prohibiéndoles tener relaciones sentimentales al menos al inicio de sus carreras, o incluso teniendo que ocultar su orientación sexual, ya que el idol debe proyectar ser perfecto, hetero y mantener la ilusión en los fans de que posiblemente en algún momento podrían tener un tipo de vínculo romántico con ellos. Aún así, hoy en día eso también está cambiando y gracias a bulladas demandas como las realizadas por Ya Young, Park Ji Chung y Yunsu contra SM Entertainment por las injustas condiciones en las que son forzados a involucrarse, cada vez es una práctica menos extendida, al menos en esos niveles extremos, pues las empresas arriesgan desatar polémicas con los fans en caso de destaparse esta repudiada práctica. Artistas muy conocidos como Amber Liu han roto el silencio y denunciaron malos tratos por parte de sus agencias madres. Starting at such a young age and you know, being thrown into the industry, you know, you're told what to do, what to say, what to think, what to look like, if that's what I want, if I want to chase my dreams, if I want to, like, you know, do this dream job, that's what I have to do. Like, my skin was too tan, and I had to brighten my skin. I lost a lot of weight. I developed a lot of really bad eating disorders. Yendo a lugares aún más oscuros, el comercio de mujeres que son utilizadas como escorts por grandes productores y figuras de poder estuvieron en el ojo del huracán cuando el miembro más joven de la banda Big Bang, Sung Lee, fue acusado de facilitar encuentros entre mujeres e importantes empresarios en un país donde estas prácticas están prohibidas y que causó tanto revuelo que se vio en la obligación de anunciar su retirada del mundo del espectáculo. Política. Una de las partes más profundas del iceberg tiene que ver con el concepto de influencia política, poder y cómo el propio gobierno de Corea del Sur es totalmente consciente de que el K-pop es una poderosa herramienta diplomática. Todo este proceso de masificación fue denominado Hallyu, que puede traducirse como ola coreana, y se cimentó en la década de los 90, cuando el Ministerio de Cultura y Turismo de ese país comenzó a ver seriamente al K-pop no como un tipo de entretención, sino como tecnología cultural. ¿Pero qué significa eso? Quiere decir ver a la cultura no como un proceso espontáneo y progresivo que surge poco a poco mediante la interacción de distintas personas, sino como algo que puede ser diseñado, fabricado y promovido de manera calculada para influir en el comportamiento de las masas. Así como la educación y el marketing son tipos de tecnología, la tecnología cultural se aplica específicamente al mundo del K-pop y consta de 4 fases: casting, entrenamiento, producción y marketing, precisamente los pasos que describimos anteriormente en la fórmula del K-pop. Entonces, ahora nos surge la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Fácil, conseguir poder político a través de la implementación del soft power. Este concepto, si nunca lo habías escuchado, se contrapone al hard power, es decir, la hegemonía cultural basada en el poder militar y económico. En el soft power, en vez de utilizar la fuerza para conseguir el control, se usa la capacidad de un agente político como el Estado mediante campañas mediáticas, organizaciones internacionales e incluso individuos. Un caso emblemático del soft power es Hollywood y su industria, que durante la época de guerras presentaba a Estados Unidos como los salvadores del mundo y a sus enemigos como demonios, causando un sentimiento proamericano a través de películas que fueron exhibidas por todo el mundo, dominando culturalmente a las personas. En ese sentido, la industria del K-pop entraría dentro de la categoría de soft power, ya que gracias a algo aparentemente inofensivo como la música, millones de personas en todo el mundo han volcado sus ojos a Corea, queriendo irse a vivir a ese país como sueño de vida, utilizando la ropa que se pone de moda en ese lugar, consumiendo su gastronomía y generando un auge económico nunca antes visto en un país de solo 51 millones de habitantes, que si no me crees, vamos a ver los números. Según el sitio web Statista, estas fueron las cifras de las 4 agencias principales durante 2019. SM generó 657 mil millones de dólares en ventas, YG 264 mil millones, JYP 155 mil millones y Big Hit 587 mil millones. Con este inmenso poder económico, entra en el mapa Hillary Clinton, quien mientras era senadora de Nueva York popularizó el término Smart power, utilizándolo con frecuencia para referirse a la mezcla de ambos poderes, el soft y el hard, en la diplomacia internacional, es decir, utilizar el poder militar, económico y cultural como herramientas para conseguir dominio internacional. Y aquí quiero proponer una teoría personal. Aunque en todos lados se hable de que la estrategia del K-pop es el soft power, tengo la impresión de que va mucho más allá y ustedes podrían estar preguntándose, el K-pop no tiene nada que ver con el poder militar, así que no tiene sentido tu teoría. Pero si miramos más de cerca y no consideramos la militarización como hombres con cañones y tanques, nos podemos dar cuenta que desde los mismos fandoms se configura esta dominación. El más popular de todos son las seguidoras de BTS, que coincidentemente se autodenominan ARMY, es decir, ejército, y que aún sin armas, junto a los demás seguidores de otras bandas como Karat, Once, EXO-L, AGA-SEI y otros, han protagonizado grandes polémicas con implicaciones políticas mediante el activismo digital. En España, por ejemplo, miles de fans boicotearon al Partido Liberal Conservador Vox, poniendo cientos de videos de cantantes coreanos cada vez que su cuenta oficial realizaba algún tweet bajo el hashtag #fachaqueveo, #fachaquefancameo, con el objetivo de llenar de spam sus cuentas y evitar la comunicación fluida entre ellos y sus seguidores por ser considerados de extrema derecha. En Estados Unidos ocurrió lo mismo cuando la policía de Dallas tuiteó pidiendo ayuda a la comunidad para que les informaran de personas que estuvieran realizando desmanes en las manifestaciones del Black Lives Matter. Las K-popers inundaron de fancams las publicaciones para evitar que la policía pudiera encontrar entre todo el mar de cantantes coreanos información que pudiese llevar al arresto de alguien que protestara violentamente. También pusieron en jaque a Donald Trump cuando se adjudicaron haber boicoteado una gran conferencia en Oklahoma donde se candidateaba para presidente. Como las 19.000 entradas podían canjearse online de forma gratuita, miles de fans se coordinaron para reservar asientos sin la intención de ir y fue un total éxito, causando que el evento se viera totalmente vacío y congregando finalmente solo a 6.200 personas. Chile no se queda atrás cuando un informe de 112 páginas elaborado por el Ministerio del Interior calificó al fenómeno K-pop como uno de los instigadores de la revuelta social del 18 de octubre. Y aunque el país ridiculizó la afirmación, dando a entender que el gobierno culpaba a ese grupo por todo lo ocurrido, cuando analizamos la información en frío, no parece tan descabellado. En el informe se señala que este grupo provocó más de 4 millones de retweets entre el 18 y el 25 de octubre, dando visibilidad a medios independientes opositores al gobierno como Piensa Prensa o Chile Oculto, quienes sin tener la responsabilidad del estallido social contribuyeron a caldear el ambiente de tensión y hasta la diputada de izquierda Pamela Giles ha utilizado a los K-popers como un grupo al que le habla directamente, pues son potenciales votantes que podrían darle una posición de poder en el país en futuras elecciones. Los fandoms del K-pop se configuran como agrupaciones sin líderes parecidas al ya reconocido Anonymous, ya que no existe un líder específico al cual culpar y tampoco pueden ser perseguidos los artistas coreanos, pues sus mensajes casi siempre tratan de la autoaceptación, el amor y la unidad. Imagínense entonces, aunque ninguna de estas agrupaciones se posicione en posturas políticas concretas, la potencial influencia de sus fandoms perfectamente podría ser utilizada y orquestada desde el propio gobierno coreano en algún momento clave de tensión diplomática internacional para visibilizar ciertas posturas ideológicas o tendencias culturales, utilizando a los artistas como medios para acceder a esta poderosa arma política que actualmente está latente en cada uno de los seguidores. Fans. En el último piso de este iceberg, a pesar de parecer contradictorio y extraño, se encuentran todos y cada uno de los que han hecho posibles el florecimiento de esta potente industria, los fans. Tal vez pienses que me estoy refiriendo a las sasengs, chicas totalmente fanáticas y obsesionadas con la vida personal de sus artistas favoritos, que han sido capaces de llegar a invadir sus casas y fotografiarlos mientras duermen, intentar secuestros arrendando vehículos parecidos a los que se supone que los transportarían a conciertos, conseguir sus números telefónicos personales y hasta causar severas complicaciones emocionales en los idols. Pero no. Me refiero concreta y específicamente a las fans que ven sus videos a diario por internet, compran merchandising, discos y tickets de conciertos, financiando entre todos la industria que ha sido protagonista de varios de los eventos que has visto durante este video. No me malentiendas si eres fan del K-pop, porque no intento decir que sea tu responsabilidad lo que ahí ocurre. De hecho, a medida que avanzaba mi investigación, me hacía más y más consciente que varias de las terribles prácticas que sufrían los idols han podido ser revertidas gracias a los propios fans, quienes critican fuertemente la industria y hacen todo lo posible por ver a sus ídolos felices y realizados. Pero como sucede en todo negocio multimillonario, por ejemplo el caso de la moda, detrás de la aparente perfección existe muchísima explotación y a veces, aunque las intenciones sean las mejores, el hecho de dejar tu dinero ahí termina financiando directamente las cosas más atroces que ocurren tras bambalinas. Los propios idols, que en su intento por cumplir el sueño de ser artistas, también han contribuido a esta misma industria, ya que por miedo a ser desechados, han callado siendo cómplices de todo lo que ocurre, consintiendo y no hablando durante años de los malos tratos por miedo a ser reemplazados, ya que detrás de cada idol exitoso hay miles de personas ansiosas por ocupar su lugar. El problema radica en que, independiente de las buenas intenciones y toda la labor social completamente valorable que realizan tanto idols como fans, nos enfrentamos nuevamente a parte de la naturaleza humana, esa que hace a los seguidores apoyar a artistas para que sigan generando dinero para empresas que los tienen al borde del colapso emocional y también los idols que no son capaces de organizarse y decir basta. Si todos al unísono dijeran no, muy probablemente las cosas cambiarían rápidamente, pero las pasiones siempre son más fuertes que la razón, y te dejo un ejemplo simple de aquello. Muchas veces ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo con nuestros compañeros de estudio o trabajo ante alguna injusticia, y aunque todos estemos de acuerdo en lo que nos afecta y deseamos cambiar, la presión social y el miedo a la autoridad terminan generando que ni grupos de 20 individuos puedan en muchas ocasiones realizar una acción colectiva. ¿Te imaginas ahora lo difícil que es coordinar una acción así entre millones de fans o entre miles de aspirantes a idols? Aún así, esta parte profunda del iceberg arroja luces de esperanza. Yendo más allá de la toxicidad que existe en muchos fandoms y de la poca capacidad para aceptar críticas o empatizar que han demostrado en algunos momentos, la mayoría de las seguidoras del K-pop son personas que legítimamente se preocupan por sus idols, que les importa visibilizar y hablar de la salud mental y tragedias como artistas que se han quitado la vida por distintos motivos, moviéndose para generar conciencia, poner temas sobre la mesa, recordar las increíbles personas que fueron sus ídolos en vida y generar un impacto positivo en el mundo, que incluso está haciendo poco a poco cambiar la cultura coreana, caracterizada por ser muy tradicionalista y llena de tabúes. Si eres una K-popper, mi mensaje para ti es que más allá del fanatismo y de toda la pasión desbordada que genera en ti toda esta industria, recuerda siempre que existen personas, gobiernos y sistemas que no les importa nada más que obtener beneficio económico, político y cultural a través de ti, y que te ven solo como un medio para su fin, un engranaje, un número más. Es por ello que tu deber como fan es ser la resistencia, utilizar tu voz y las relaciones con otras personas que comparten tu pasión para visibilizar los temas que te parecen importantes, denunciar las situaciones que consideras incorrectas y demostrarle al mundo que te ve prejuiciosamente solo por disfrutar un estilo de música, que eres mucho más que un número. Eres un potencial agente de cambio social y alguien capaz de tomar decisiones para transformar este mundo en un lugar mejor, en que las siguientes generaciones de fanáticos del K-pop recuerden con orgullo y agradezcan que la industria se convirtió en un sitio mucho más ético donde los idols pueden cumplir sus sueños bajo el respeto y la comprensión. Si te gustó este video, te agradecería que compartieras mi investigación y ayudes a generar más conciencia en torno a los fandoms y poco a poco eliminemos ese innecesario odio entre las personas que tienen gustos o pasiones distintas. Te invito. 주강난 시간을 꿰매어 몇 번을 돌이켜봐도 반짝이다가 지는 붉은 우리 같은 사이 따라 웃겨줄게요. Call me. 되게 fun. Everybody shake your body. 영상 통화로 we like the body. 잠시 모든 걸 내려놓고 나와 춤춰. All my life. 되돌리 돌리고 싶어. You gotta, gotta, gotta go. 지금처럼 난 그만 변치 않게 늘 기억해줘. 힘들겠지만 우리 함께라면 어떤 시련도 이겨낼 거야. 숨 좀 쉬자. 어젯밤을 더 몇 번 go home to talk. 숨 좀 쉬자. 걸 보면 또 the whole of this time. 외로움이 질 것 같아. 사랑하는 친구들 다 보고 싶대. Yeah, yeah, yeah. 한, 두, 세, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. I'm 차라리 너가 좀 더 힘들었으면 힘들었어 내 생각도 좀 하고 그랬으면 좋겠어 나도 아무렇지 않고 싶은데 언니 그토록 너 Kisses to leave a scar. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Sí, ya estoy de regreso con ustedes. Escuchamos mucho en la pasada casi media hora, 40 minutos. Pero era algo que tenía que compartir con ustedes, el iceberg del K-pop. La verdad es que cuando yo vi este video, es un video que lo pueden encontrar en YouTube. Les voy a poner también el enlace para que lo vayan a buscar si es que quieren volver a escucharlo. Igual ya va a estar el podcast en Internet Archive por si quieren volver a escucharlo completito. En cuanto yo lo vi, dije, lo tengo que compartir porque ¿qué de todo lo que escuchaste no es cierto? Todos sabemos esa realidad de la industria del K-pop y sabemos pues que más allá de ese gusto que tenemos, de esa pasión que nos ha generado, pues hay un mundo oscuro, hay un iceberg escondido debajo de esa puntita que vemos en la superficie. Entonces hay muchos videos que van a poder encontrar. Me gustaría compartirles uno más al final de esta misión. Yo sé que ya es muy larga, pero pues sí, es un tema que anteriormente incluso le había pedido a nuestra Jessie y yo que lo colocara en uno de sus programas. Sin embargo, pues ya posteriormente ella se retiró y ya no pudimos retomarlo. Entonces dije, es la oportunidad perfecta ahorita para poder sacarlo, para que ustedes lo escuchen, para que compartan sus ideas a raíz de todo lo que han escuchado y de lo que van a estar escuchando en próximos audios, ¿verdad? La verdad es que es un tema muy complicado que podemos sacar muchas cosas. Igual, pues me imagino yo que sus comentarios ya han reflejado algunas de las dudas o algunas de las cosas que ustedes saben referente al tema. Y pues si quieren que andemos un poco más, podemos dedicar sí un episodio especial. Ustedes nada más coméntenme. Igual, al final de este programa les voy a estar colocando otro video que tiene más o menos pues cosas parecidas, ¿verdad? Antes de irme, quiero irme con las recomendaciones de la semana. Ustedes ya escucharon, la primera fue Jezebel de The Rasmus, su regreso, oigan, una de mis bandas favoritas. Regresa, pero ya no con Pauly, el guitarrista que lo vimos a través de más de casi 20 años, incluso casi 30 años. Ahora regresan con una nueva guitarrista mujer, Empu, así se llama la chica, que ha estado generando mucha polémica porque uno no es nada el estilo que tienen ellos, aunque a mí en lo personal pienso que sí es demasiado su estilo, aunque sí les da un poco más de brillo, un poco más de glow. Van a estar participando en el Festival de Eurovisión ya con esta nueva integrante, con esa nueva canción, que si bien no es como un boom, pues está chida, ¿no? Es como un nuevo amanecer para ellos. La canción se llama Jezebel, ojalá y la puedan ir a escuchar si es que les agrada. Y para que vean, este fin de semana les voy a recomendar una serie que van a encontrar. Bueno, es un drama, mini drama, que ya está disponible en Facebook, que lo pueden encontrar en varios lugares. También lo pueden encontrar en Estrenos Dorama. Se llama Kino Nani Tabeta, o What Did You Eat Yesterday, o ¿Qué Comiste Ayer? Es una miniserie, mini drama de romance y es BL. Tiene 12 episodios, se estrenó en el año 2019. Perdón. La sinopsis es esta, dice: Kakei Shiro es un abogado que trabaja para una pequeña firma de abogados. Es un buen cocinero y una persona meticulosa y ahorrativa que mantiene el presupuesto mensual de alimentos en 25.000 yenes. La rutina diaria de Shiro es dejar el trabajo a tiempo y dirigirse a un supermercado de descuento cercano. Su amante, Kabuki Kenji, es un afable peluquero. Los dos comparten un apartamento de dos habitaciones y unos y los mejores puntos de dos hombres que viven juntos aparecen en la mesa en el comedor todos los días. Un día cuando Shiro, Kakei y Kenji salen a la calle, el cliente de Kenji, Yabuki, se les acerca y les pregunta, ¿es tu novio quien es abogado? Shiro Kakei está avergonzado. No le dijo a la gente de su bufete de abogados que es gay, a diferencia de Kenji, que es abierto sobre su orientación sexual. Shiro Kakei se siente incómodo. La verdad es que este minidrama tiene dos personajes totalmente opuestos, muy contrarios, que cuando los ves interactuar dices, no podrá tener o no podrá visualizarse como tal una pareja, pero combinan, tienen mucha química. Y si a ello le metes comida, pues va a ser bastante entretenido. La verdad es que me gustó mucho, la empecé a ver de pura chiripada, no sé cómo es que llegué a ella. Y sí me gustó y dije, se los voy a recomendar, no les sé que sea un BL, porque hasta donde yo considero ni siquiera tiene como que esos tintes, o sea, sabemos que son una pareja porque pues nos dicen, los vemos que comen juntos, vemos que hay situaciones en las que hablan de su pasado, de las parejas que han tenido, de los sentimientos que tienen, de esa barrera que hay entre que uno es demasiado abierto y el otro es pues muy reservado, es muy exigente, es muy enojón, por decirlo de alguna forma, y el otro es demasiado alegre, es demasiado abierto, es demasiado, no sé, llamativo, ¿no? Entonces es una historia bastante bonita, me agradó bastante. Y se lo vuelvo a repetir, se llama Kino Nani Tabeta, o What Did You Eat Yesterday, ¿qué comiste ayer? Tercera recomendación, están escuchando a Jenna con la canción Smiley. Es una artista que pues ha sido bastante mencionada en los últimos días por su debut con esta canción de Smile. Tiene también, o sacó recientemente un mini álbum que lleva por nombre, si no mal recuerdo, también Smiley. Incluye 5 canciones, entre ellas Before Anyone Else, Smiley, Look at You, Pretty Boys y Bakay. Ojalá y puedan escuchar este álbum. Me gustó, tengo que decirlo, me gustó. Y yo creo que a la mayoría de las personas allá en las Coreas también les ha agradado esta chica. No sé, tiene demasiado. ¿Qué más les tengo que comentar? Ok, antes de irme, ¿qué pasó en Guatemala? ¿Qué pasó que en el transcurso de la semana pasada todas las fanbases oficiales de Guatemala pues sacaron un comunicado oficial indicando que no van a participar en ninguna actividad que no promueva el respeto y sana convivencia para fanáticos de K-pop? Si tú eres de Guatemala, o si no eres de allá y igual no te enteraste, pues déjame platicarte qué fue lo que pasó, porque toda esta noticia yo la estuve viendo desde la semana pasada e incluso la llegué a ver en varios medios. Una promotora guatemalteca pues causó polémica por hacer varias declaraciones en contra de ARMY, o sea, del fandom de BTS, a raíz de un evento. Hay una noticia, de hecho, que es esta, dice, recientemente por medio de redes sociales la empresa organizadora de eventos IM Promotions anunció que estaban preparando una actividad para los seguidores de BTS y Blackpink. Sin embargo, el anuncio llegó con una supuesta serie de errores que causó indignación de los jóvenes. De hecho, la promoción, el póster, sí se ve como un póster hecho, hagan de cuenta, por mí, que no sé editar. Se ve súper feo, pero bueno. Dice, finalmente la promotora anunció la fecha del evento junto con el lugar y la hora pese a los incrementos de coronavirus en el país. Se iba a estar realizando el 13 de febrero, un domingo a las 3 p.m. en la terraza de Aqua Cardales de Cayala. Así lo pusieron. Dice, además la organizadora de eventos informó que pondrían a la venta accesorios de la banda. Muchos jóvenes se cuestionaron si el evento era legal, incluso yo lo haría, tengo que decirlo, después de ver, perdón, esa promoción tan fea, pero bueno, dice, muchos de los jóvenes cuestionaron si el evento era legal y si los productos que iban a estar a la venta eran originales. Al cuestionar a la empresa, esta decidió realizar una serie de ataques a varias fanáticas, llamándolas en repetidas ocasiones tóxicas. Dichas acciones provocaron una serie de críticas por parte de los seguidores guatemaltecos de la famosa agrupación coreana. Ante los hechos, la empresa en cuestión perdió el control e insultó en repetidas ocasiones las fanbases involucradas. O sea, en Twitter era un mar caliente todo esto, porque varias chicas subieron las capturas de lo que les comentó la empresa, y una de las capturas dice esto. Bueno, no se ve bien qué comentó o qué preguntó la chica, pero dice: más grande del mundo, más estúpida no pudieron quedar, pónganse a estudiar mejor. Es de parte de la productora, una de las fans. La fan le dice: entonces, ¿por qué muestran fotografías de internet? Y luego pone la productora: para demostrar que son una bola de niñas tóxicas y tontas. Le devuelve a poner: sos una hater tóxica. Y luego le responde la chica: en ningún momento te tiré hate, sencillamente fue mi opinión que por lo visto no soportaste, ya que era relevante la mayoría de las cosas que dije. Y pues se ve que siguen ahí discutiendo. Dice la nota: para eso, pero eso no fue todo, ya que en redes sociales circularon una serie de imágenes, lo que les comento, en las que se muestran varios chats en las que la productora AM Promotions trata de tontas a las fanáticas. BTS Guatemala decidió pronunciarse por medio de un comunicado en el que resaltan su postura ante la situación. El comunicado decía lo siguiente: BTS Guatemala y Guatemala Army agradecemos a ARMYs de todo el mundo por su muestra de apoyo ante la penosa situación que se desarrolló en las últimas horas con una empresa en nuestro país que utiliza la imagen de BTS para su beneficio. Las fanbases mantenemos nuestra posición de no apoyar dichas actividades y conductas que denotan falta de profesionalismo y ética, burlándose, atacando y aprovechándose de la ilusión de ARMY Guatemala. Queremos aclarar que las fanbases no enviamos a ninguna ARMY a enviar odio a nadie. Contrario a lo que se piensa, ARMY no son niñas tóxicas. Somos fans de todas las edades que tenemos algo en común: buscar el bienestar y cuidar de BTS de personas inescrupulosas. Cada ARMY es libre de actuar de la forma en que ha considerado correcta. Sin embargo, pedimos dejar de darle atención comentando, compartiendo y etiquetando las cuentas, reporte y bloquee y envíe información por mensaje directo. También queremos decirle a ARMY que BTS jamás estarán avergonzados de ti. Eres valioso y agradecemos que piensen siempre primero en su bienestar. La única actitud que sabemos que los avergonzará es saber cómo su imagen se utiliza para lucrar. Este comentario lo están haciendo porque yo llegué a ver en varias de las capturas que la promotora se burlaba de las chicas por ser, entre comillas, patéticas. Así se los voy a poner. Dice: nunca se avergüencen de quién son, y mantengan siempre la fuerza para luchar, porque somos su chaleco antibalas. Finalmente, cada persona, ARMY o fans ocasionales del grupo, son libres de participar y apoyar lo que deseen y como deseen hacerlo. BTS Guatemala y Guatemala ARMY, las administradoras, no hemos pedido en ningún momento a ninguna persona que envíe mensajes amenazantes o de insultos. Tampoco obligamos a nadie a no participar. Por ello pedimos a las fans no hacerse pasar por administradoras, de lo contrario serán bloqueadas. Los correos para Big Hit Music están redactados y listos para reporte. La información se enviará únicamente por mensaje en nuestras tres redes sociales. Las verdades pueden ser falsas y las mentiras ciertas. En este lugar, todo se convierte en alguien con ética perfecta y un juicio perfecto. A raíz de esto, pues varias fanbases oficiales allá en Guatemala pues se pusieron de acuerdo, y ante los hechos con esta promotora, que tengo entendido es una promotora bastante grande, pues han comentado que no van a estar participando en nada, ninguna actividad con ellos, y lo manejaron de esta forma. Dice: Por este medio, las fanbases oficiales de Guatemala aclaramos que no participaremos ni promocionaremos ninguna actividad que no promueva el respeto y la sana convivencia para los fanáticos de K-pop. Como fanbases oficiales de nuestro país, que promovemos la imagen de los artistas en Guatemala y que velamos por siempre apoyarlos de manera legal y oficial, deseamos resaltar que no apoyaremos ninguna actividad que busque como único fin incrementar su alcance en redes sociales y a su paso ilusione y juegue con las esperanzas de los fanáticos de K-pop. Asimismo, deseamos y procuraremos siempre proteger la integridad física y mental de todas las personas que han decidido depositar su confianza, su apoyo, y cada una de las fanbases de Guatemala, y al igual que nosotros, los fanáticos de K-pop. Las fanbases que están dentro de esto obviamente son fanbases de Super Junior, de NCT, de Bix, de EXO, de 80s, de Anhypen, BTS, Astro, TXT, Stray Kids, Monsta X. De hecho son como 3 o 4 de Monsta X, y son 3 que no logro distinguir quiénes son, pero me imagino que son como de grupos de chicas. La verdad es que se entiende su postura. La verdad es que las capturas que les digo yo alcancé a ver de que sacaron las chicas, de las respuestas de la promotora, la verdad es que sí están bastante, son bastante groseras. Digo, te cae mal, como lo vimos o lo escuchamos en el audio del iceberg del K-pop, te cae mal algo, pero también hay que tratar de ser lo más entendidos, de tratar de entenderlos, de no ofenderlos, pero saber que hay algo más que lo que a ti te gusta. Y no sé qué más decirte, o sea, no, ya no, ni sé ni qué te estoy diciendo, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es que, la neta, qué feo. Qué feo que una promotora que bien pudo haberles ayudado a hacer algo grande haya terminado con un escándalo de ese tipo, y que las chicas de Guatemala, que son uno de los fandoms o de los países que más fandoms unidos y trabajadores tienen, no tengan la oportunidad o pierdan la oportunidad de poder ver a sus artistas solo por el comportamiento poco profesional de pues una empresa como esta. En fin, Temin nos dio de qué hablar en esta semana que transcurrió, ya que nos enteramos que fue transferido de la banda militar a el servicio público. Esto por problemas que tiene de depresión y ansiedad. No es nada nuevo, gente. Lo hemos visto mucho, lo hemos visto con otros idols, lo hemos visto repetidas ocasiones. El mismo Taemin nos lo ha comentado en varias ocasiones, y miren cómo está la situación ahora, por Dios. La verdad es que no tenemos como un preámbulo muy grande de qué es lo que está pasando con Taemin. Sin embargo, se dio a conocer esta información. Hubo gente que empezó a sacar capturas de el último live que tuvimos con Taemin, haciendo hincapié de que él había mencionado estas molestias que tenía, estos sentimientos tan negativos. Y pues bueno, sabemos ya después de todo este tiempo, casi más de medio año, que pues las cosas para él no mejoran, al contrario, empeoraron. Está recibiendo tratamiento, está siendo medicado, y aún así la situación no mejora. Mino Bello le compartió un mensaje de apoyo, y pues la verdad es que es difícil, es muy difícil. Sabemos que esto no es una situación sencilla, no es algo que se pueda resolver tan fácilmente, pero pues bueno, esperamos que Taemin se recupere, que lo logre recuperarse un poco, lo mejor que se pueda, estar lo mejor que se pueda para que pueda continuar con su carrera, aunque pues es difícil, ¿no? Es un mundo muy difícil. En fin, chicos, ya me les voy, ya nos tardamos 2 horas y media. Los voy a dejar con las últimas canciones que ya me ganaron. Les voy a dejar con Sam Kim, No Sense, Big Brain con No Eyes, Dress Code, Sean con 365, y no me acuerdo quién es que canta As You Know. Déjenme checar bien, porque si no, no les digo quién es. Ay, Dios mío, ¿quién canta esa última canción? Just, así se llama, Just con As You Know. Yo los dejo, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta última, en este último programa, este episodio 7. Y los estoy escuchando la siguiente semana con más playlists que ustedes me han compartido. Y pues nada, sigan escuchando la programación de Station K-Pop. Les voy a dejar con un último video, si lo quieren escuchar, espero que lo disfruten, referente al tema del iceberg del K-Pop. Vámonos pues, se quedan escuchando esto. Cuídense mucho, descansen, feliz ombligo de semana, y nos vemos la siguiente semana. Charito, cuídense mucho. 내가 내게 먼저 말하라고 했잖아. Oh, oh, oh. Oh, you women, I can't understand. No. 화가 나면 바로 내가 말하라고 했잖아. No, 이해 못해. I told you once, I told you twice, I told you every day. 무슨 생각하고 있는 거야, 너? Will you stay with me? 이래저래 생각 많아 지금 나. Hey, hey, hey, hey. 너 눈치, 너 눈치. 내가 어이없는 건지. 너 눈치, 너 눈치. 좋아하는 내가 바보 알고 있는 너도 바보 다 복잡해. 네가 이쁘다고 몇 번을 더 말할까. Oh, you women, I can't understand. No. 너 때문에 지쳐가는 나 왜 짜증내 뻥치지 마. I'm tired 적당히 해. I told you once, I told you twice, I told you every day. 무슨 생각하고 있는 거야 너. Will you stay with me? 이래저래 생각 많아 지금 나 지치지도 않냐. 너 눈치, 너 눈치. 내가 어이없는 건지. 너 눈치, 너 눈치. 좋아하는 내가 바보 알고 있는 너도 바보 다 복잡해. 다 복잡해. 다 똑같아. 네 말이 맞지. 때론 밤새 통화해도 답이 없지. 어쩌면 당연해지는 순간에 몸에 니 탓만은 아냐. Oh no. But it doesn't really matter. 반드시 내가 더 잘할게. Girl, would you stay with me? 널 두고 어디 갈 생각 전혀 없지. Don't worry about us, don't worry about nothing. 솔직히 말하면 얼마나 좋을까. 화난 티를 당해내지 말던지. 누구보다 소중해. 누구보다 나를 속상하게 해. 왜 그런지 알잖아. 너 눈치, 너 눈치. 내가 어이없는 건지. 너 눈치, 너 눈치. 좋아하는 내가 바보 알고 있는 너도 바보 다 복잡해. 너 눈치, 너 눈치. 내가 어이없는 건지. 너 눈치, 너 눈치. 좋아하는 내가 바보 알고 있는 너도 바보 다 복잡해. 뻔한 말로 날 떠달라고 것만큼도 다르지 않아. I set my dreams. 또 난 기도해 다신 깨진 못하길. 지는 연기 속에 비같이 내리는 땀방 미적인 시각으로 너 만들었고 내게 보여줬지 한강의 baby 난 너와 같이 dress code 하고 그 위에 너를 덧대입어 지금 이 공간은 연출되지 않은 realism 보여 봐 너의 감정 기복 우리 머리맡에 노인창에 담긴 술이 다 흘러내려 우리 머리맡에 노인창에 담긴 술이 다 흘러내려 천천히 올라와 지금 창밖은 ground blue in my room slow mo 어떤 옷을 내봐도 너의 맨몸만 못한 걸 이제 같은 옷을 입고 있어 정말로 매일 밤 꿈꿔왔던 dress code you're so beautiful 우린 같은 공간 속에서 dress code 따윈 없어 우린 바로 VIP guest list으로 진업뿐 fuck a entrance fee 돈 따위는 필요 없는 우리만의 getaway 휴식을 즐겨 너를 위해 I was 7-8 뜨거운 분위기로 술 한 잔으로 보태 gin tonic maybe some vodka and OJ 어색한 공기는 속아 함께 더 upset 취한다 싶으면 빌려줄게 내 어깨 가까이 붙어 더 그 옷 속에 숨어 넣어 보여줘 차례가 왔어 이제 나와 너와 나 같은 맞춤 dress code를 지낸 밤 우리 눈의 몸 이제 하나가 되어 이 좁은 공간을 숨소리로 다 채워 몸으로 표현하는 우리만의 춤 창밖을 봐 Grand blue above the moon 천천히 올라와 지금 창밖은 Grand blue Slow mo 어떤 옷을 내봐도 너의 맨몸만 못한 걸 이제 같은 옷을 입고 있어 정말로 매일 밤 꿈꿔왔던 dress code you're so beautiful 우린 같은 공간 속에서 yeah. 거울 보는 것 같아 검은 머리 팔 다리 쇄골이 단추 두 개가 네 건 좀 꽉히네 여기가 답답해 baby 생전 이런 fit 절대 못 봐 never ever 불이 다 꺼진 밤 애 너 혼자 반짝 우린 하나가 됐어 또 있네 진짜 반짝 이런 표현은 위험하지 어찌 보면 대범해 과감히 trouble make

있잖아. 너와 나의 소중함을 너와 우리 우리와 너 내 곁에 늘 네가 있어 다행이야. 힘들 때면 아무 말 없이 내 손 잡아준 너 tiempo en internet y al parecer llegué como a la deep web del K-pop o algo así, porque resulta que esconde un lado oscuro, perturbador, intenso y de miedo. Que la neta, si yo vi, tú también. A ver, Amix, espero que la neta estés viendo este video de noche porque le va a poner sazón al asunto, y es que hoy nos vamos a sumergir literalmente en un iceberg del K-pop. Pero antes de agarrarte en curva, te voy a explicar, ¿qué es un iceberg? Pues es literalmente contra lo que chocó el Titanic, solo que en internet pues no se trata de un hielo gigante, sino que más bien se refiere a la imagen, donde pues en la superficie o la punta vemos lo evidente de los temas. Pero si nos empezamos a bajar, las cosas se ponen bien raras, mi gente, porque pues se supone que es lo más secreto y escalofriante. Así es que hoy pues te voy a contar el lado oscuro de los grupos de K-pop. Y pues vamos a empezar con lo más ligerito, porque se sabe que en varias agencias no dejan tener a los idols parejas. Y por eso siempre salen a desmentir los ships, porque al parecer le tienen miedo al amor. Bueno, no, pero es una forma de tenerlos centrados en su carrera. Ya sabes, que se concentren, no importa. Así es ser youtuber en México. Los estereotipos de belleza pues son como el pan de cada día del K-pop. Porque sí, les obligan a lucir impecables, casi casi a operarse la cara para tener facciones más finas y ojos más grandes, a mantener un peso insano y ser perfectos, lo cual es malo porque pues son personas, no dioses. Bueno, pues se sabe que en el mundo siguen existiendo los ejércitos porque las guerras mundiales al parecer no fueron suficientes y los países se siguen preparando para pelear porque hashtag hombres. Por eso los idols no se salvan de ir al servicio militar 2 añotes. Pero esto solo es lo de arribita, vamos más para abajo porque eso no es todo. No, ¿por qué tampoco les dejan echarse unos taquitos o unas hamburguesas cada que quieren? Así como le hicieron a Momo de Twice, a quien obligaron antes de debutar a bajar 7 kilos en una semana y no les importó cómo lo iba a hacer. Y esto fue tan severo que ella misma dijo que en algún momento sintió que no iba a despertar al día siguiente porque comía lo mínimo o solo hielos y estaba todo el día en el gimnasio. Y como si meterse con sus cuerpos no fuera suficiente, algunos idols han confesado que cuando eran trainees ensayaban más de 12 horas diarias. También podemos ver que luego se andan durmiendo en plenas presentaciones en vivo. Y si eres Twice, la JYP Entertainment te hará sacar 1000 comebacks al año y pues no vas a descansar ni de chiste, ¿verdad? Pero esto solo fue lo que pues todos sabemos, ¿no? Ahora sí, vamos a nadar para abajo porque se viene lo perturbador. Velvet Caníbales. Pero Amix, ¿alguna vez te habías preguntado por el concepto de Red Velvet? Pues mira, yo no estoy para contarlo ni tú para saberlo, pero por ahí se comenta que en sus canciones y MVs hacen referencia al canibalismo, cadáveres, asesinatos y muchas cosas al estilo rock. Película que si no has visto tienes que ir a ver ya. Vamos a hablar de cine. Y claro que no todo es risa y diversión entre los integrantes de los grupos de K-pop, porque también hay bullies, así como Jimin de AOA, que le hizo bullying a Mina durante 10 años y esto la orilló a intentar quitarse la vida. Afortunadamente esto no pasó, pero destapó la violencia que llega a vivirse entre los mismos idols y que sufren en silencio, porque aunque Mina le dijo a su agencia lo que estaba pasando, esta no hizo nada hasta que todo se hizo público. Y pues ya sé que todos los fans del K-pop tenemos bien idealizado a Corea del Sur, pero déjame te digo que allá también son racistas y xenofóbicos. Tanto que hay gente que asegura que los K-popers allá no quieren a los idols de otros países, así como lo oyen, y por eso solo son los más populares los que nacieron ahí. Según. Pero ya que estamos más abajo, veamos cómo se le sale lo más fantasmal, porque a su máquina es que no solo en el antiguo edificio de YG Entertainment espantaba. Resulta que la quinta integrante de Blackpink soy yo. Bueno, no, ¿verdad? Pero se dice y se rumora y se comenta que las Blackpink iban a ser 5, pero la última se murió antes de debutar y por eso ahora las chicas dejan un espacio en todas sus coreografías y fotos como una especie de recordarla. Esta es una de mis favoritas porque Hwasa se convirtió en fantasma en vivo. Y no lo digo yo, en un video live se hizo transparente. O sea, literalmente se ve a través de ella el fondo del cuarto en el que estaba. Pero no solo ella, porque en el mismo video Moonbyul no se reflejaba en el espejo. Y tú dirás, es porque está sola atrás de ella. Pero no. ¿Sí? Pero esto, entre más abajo, se pone más bueno. ¿Alguna vez has visto que Irene de Red Velvet actúa con desdén con los idols hombres? Pues hay gente que cree que es porque ella sabe cómo son realmente y quiénes son los violentos, por lo que prefiere no hablarles, aunque no sabemos, pero ella puede que sepa cosas. Me está mordiendo. Y te voy a dar un gran consejo, antes de tomarte fotos, fíjate con quién es, porque a Sohwon de GFRIEND la acusaron de nazi luego de que posara junto a un soldado con el uniforme que usaba el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ajá, el de Hitler, lo cual le valió severas críticas, aunque luego ella salió a aclarar que no sabía qué era y pues un error lo comete cualquiera, pero la banda la funó. Me informan que jugaba a ser nazi, por eso le decían Hitler. O sea, todo mal. Solita se puso la cuella. La cuella al soga. La soga al cuello. Y el tema de la salud mental es muy sonado en la industria del K-pop, luego de ver que a las agencias les vale verga cómo están sus idols. Y muestra de esto quedó cuando en 2017 Jonghyun de SHINee se quitó la vida por la depresión que enfrentaba. O Sully en 2019, que fue víctima de ciberbullying y violencia machista que desencadenó depresión. Y no, su agencia jamás hizo algo para parar todos los ataques que recibía a diario. Lo cual ocurrió también con Gohara, quien fue víctima de su exnovio, quien la agredió físicamente, intentó matarla y amenazó con distribuir su material íntimo, lo cual derivó en una depresión que también la llevó a quitarse la vida. Y bueno, pues ya sabemos que YG Entertainment no es amigo de nadie, y menos de las 21, pues hubo un tiempo en el que a Park Boom la acusaron de drogadicta por importar una medicina ilegal en Corea del Sur para tratar su trastorno por déficit de atención. Pero el escándalo es que dicen y se comenta que fue su propia agencia quien la acusó con la fiscalía, y por allá del 2014 nos la investigaron por andar de contrabando como la Jenny Rivera. Y pues eso terminó haciendo que el grupo se separara definitivamente. Y ahora sí, ya estamos acá tocando fondo, ya estamos llegando a esa parte del iceberg donde no hay luz y te salen peces bien extraños, para mi gusto, de miedo. Ajá, y es que todo se pone aún más perturbador porque este año Seungri de Big Bang fue condenado a 3 años de cárcel por 9 distintos cargos, entre ellos la prostitución, operar un club nocturno en el que se vendía droga, entre pues muchos otros, y de acuerdo con varios medios usaba su fama como idol para atraer a la gente. Este debería ir en la punta, ¿no? Bueno, pues es que mira, dicen que el gobierno de Corea del Sur tapa todas sus cochinadotas con los idols de K-pop y su música. Por eso siempre salen de la nada ships para que la gente se entretenga en el escándalo, en el chismecito de los famosos, mientras ellos planean cosas malas. Porque también tiene una cortina de humo, al parecer. Saludos, AMLO. ¡Fuchicaca! Esta es para los K-popers más intensos, que es que andan invocando a quién sabe qué espíritus chocarreros para manifestar a sus bayas. No lo hagan, mira, yo no creo en la brujería, pero tampoco le ando jugando al vergas queriendo escuchar la voz de mi fab a las 3 de la mañana. Si no sabes qué es una masita ni un padrino mágico, no estamos hablando de quesadillas. Mejor ve a ver nuestro video que ya te hicimos el otro día donde te contamos de pe a pa qué son. Y mira, ya estamos en esa parte donde no hay oxígeno en el mar y a donde bien poquitas personas llegan porque pues el cuerpo humano solo aguanta la punta del iceberg. Bueno, pues en la Navidad de 2019, Wendy vivió un accidente que la dejó muy grave de salud, y es que se cayó una plataforma de 2.5 metros de altura que la dejó con varias fracturas en el rostro, brazos, rodilla y cadera. Después de esto, pues tuvo que someterse a varias cirugías para recuperarse, pero cuando reapareció la gente notó que se veía diferente y solo atinaron a crear teorías de conspiración, en donde aseguran que la idol murió, pero que SM Entertainment la reemplazó por otra chica similar para que Red Velvet continuara. Y Sujin de G-Idol es una de las idols que se llevó casi el fondo del iceberg, pero no tanto, porque luego de varios años le salieron acusaciones por hacer bullying cuando era una estudiante, pues una ex compañera aseguró que acosaba e intimidaba a los demás. Por si esto no fuera poco, luego aseguraron que se la pasaba en motos con chavos más grandes que ella mientras tomaban alcohol y consumían cigarros. El escándalo fue tanto que el grupo terminó por sacarla. Ahora sí, llegamos al final de este iceberg de K-pop con el fatal accidente de Lady Scott, el grupo promesa que acabó de la peor manera. En 2013, este grupo debutó con 5 integrantes, Eunbi, Rai, Sunny, Soyun y Ashley. Como cualquier otro grupo, ellas esperaban triunfar y su éxito parecía inminente. Pero todo quedó opacado el 3 de septiembre de 2014 cuando regresaban de Daegu luego de estar en un programa. Ese mismo día fue el cumpleaños de Soyun, quien contó en una entrevista que recuerda que ese día llovía, pero se separaron en una gasolinera y al volver las chicas le dieron un pastel con velitas. Y esta fue la última vez que estuvieron todas juntas. Minutos después su camioneta se estrelló contra un muro de contención y en ese mismo instante Eunbi falleció por el impacto, mientras que Rice murió al llegar al hospital. Las otras idols lograron sobrevivir tras permanecer algunos días hospitalizadas, pero ya nada fue lo mismo. Aunque tuvieron un comeback como un trío después del accidente, en 2020 ya no renovaron contrato y pusieron una pausa indefinida en su carrera. Pero bueno, esta solo fue la primera parte del iceberg de K-pop. Déjame en los comentarios de qué grupo, idols o de qué tema K-popper te gustaría que hiciera otro iceberg. Y no olvides seguirnos en Instagram a Yo y a mí o a las redes sociales de Anioha Seiyo. ¡Adiós!